nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Ante el mundo somos amigos. Estamos disfrutando de los mejores éxitos en nuestro idioma. Suena Anuel AA haciendo Secreto junto a Karol G. Antes Rey junto a Farruko y Camilo nos hacían Si Me Dices Que Sí, versión remix. Miércoles 23 de septiembre del 2020, en vivo desde la radio acompañándote. Hagas lo que hagas, nosotros le ponemos buena música a tu actividad. Vos ya votaste en el ranking de la radio, estamos a mitad de semana. Recordá que el viernes se cierran las votaciones. Es muy fácil votar, simplemente tenés que meterte a la web de la radio o a la web del ranking, www.las20masvotados.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el número uno. www.las20masvotados.com. Seguimos disfrutando de las mejores canciones en nuestro idioma. Llega Becky G, Paulo Londra, Cuando Te Besé. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Becky G, pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé, yeah, sentí que toqué el cielo. No.

Estamos a mitad de semana y recordá que tenés tiempo hasta el viernes de votar. Puesto número 40 esta semana para Soledad Pastorutti haciendo La Valeria. Puesto número 39 para Jesse y Joy, Love es nuestro idioma. En el puesto número 38 nos encontramos a David Bisbal haciendo Amor a mí. En el puesto número 37 se ubicó Samo haciendo No voy a morir de amor. Puesto número 36 esta semana para Ricardo Arjona y Pablo Alborán haciendo El amor que me tenía. Esto lo armas vos de lunes a viernes www.las20masvotadas.com. En el puesto número 35 esta semana nos encontramos a los chicos de Bacilos haciendo Me gustas tú, canción que ahí empezó a sonar. Bacilos, Me gustas tú. Puesto número 34 esta semana para Benjamín Amadeo haciendo Magnetismo junto a Coti. En el puesto número 33 se ubicaron Cienciou haciendo Beso, los chicos de Cienciou. En el puesto número 32 se ubicó Juanes con Vía Láctea. Puesto número 31 para Camilo, El mismo aire junto a Pablo Alborán. Puesto número 30 esta semana para Cabas, Amor y Traición. En el 29, Carlos Vives, Todo me gusta, junto a Thalía. Puesto número 28, para Los Auténticos Decadentes, El gran señor, acompañado por Los Nocheros. Puesto número 27, para Dana Paola, que está necesitando de tus votos, Dana Paola. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 11, esta semana saltó al 27. Dana Paola, junto a Mika, necesitan de tus votos. Puesto número 26, para Rake, Te hubieras ido antes. Puesto número 25 para Luciano Pereira, Me enamoré de ti junto a Lang Lang. También canción que ha descendido mucho. La semana pasada puesto número 10. Esta semana puesto número 25 para Luciano Pereira. Puesto número 24 para La 2001 y Banda 21 con Déjame tú. Ingresaron esta semana al ranking. Al puesto número 23 ingresó Abel Pintos con Piedra Libre. En el puesto número 22, Los Caligaris, Vivir así es morir de amor, junto a Pedro Fernández. Ingresó al puesto número 21 Bustamante, estamos hablando de David Bustamante, haciendo Héroes. Así se viene formando el ranking, o se formó el ranking este fin de semana. Las 20 más votadas esta semana fueron para el puesto número 20 Río Roma, De martes a martes. Puesto número 19 para Cali y el Dandy y Dania Paola haciendo Nada. Puesto número 18 para Tini, Ella dice, junto a Kea. Puesto número 17 para Ruggiero, Bella. Puesto número 16 para Noel, haciendo Disimular. Puesto número 15 para La Mosca, Gira el Ventilador. En el puesto número 14 se ubicó Lali con Fascinada. Mía, 25 noches con Abraham Mateo, esta semana ocuparon el puesto número 13. Luis Fonsi, que cambió de canción perfecta junto a Farruko y se ubicó en el puesto número 12. Puesto número 11 esta semana para Carlos Baute, Como un atleta. Estamos haciendo un repaso de cómo se formó el ranking este fin de semana. Recordá que votas www.las20masvotadas.com. Las 10 más votados de esta semana fueron para el puesto número 10, Amanece. Estamos hablando de la canción de Diego Torres junto a Jorge Villamizar y Catalina García. Amanece entonces en el puesto número 10 de esta semana. Puesto número 9 para Mau y Ricky con Papas. Puesto número 8 para Banda 21, Ganaremos. Puesto número 7 para Thalía, La Luz junto a My Towers. Puesto número 6 para Kiro, Vivo junto a Robén e Izaguirre, de uno de los Nocheros. En el puesto número 5, Cristian Castro, Cuando vuelva la vida. Puesto número 4 para Sebastián Yatra, ¿A dónde van?, junto a Álvaro Díaz. El podio de esta semana fue el puesto número 3, Alexander Acha haciendo Y tú. Puesto número 2 para Leslie Show, Estoy soltera, junto a Thalía y Farina. Y en el puesto número 1, Antonio Aras, Me falta. Así se formó el ranking el fin de semana pasado. Todo puede cambiar este fin de gracias a tus votos. Tu momento para votar es ahora. www.las20masvotadas.com. Además, te cuento que todas las semanas tenemos 6 nominados. De esos 6, este fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Esta semana están nominados Gente de Zona haciendo Otra Botella junto a Gerardo Ortiz, Laura Pausini, Verdades a Media junto a Bebe, Ozuna haciendo Un Jet, Pedro Capó haciendo Día por Día,

Canción para bailar, Luis Fonsi. Guitarra, versión en bachata, lo que vamos escuchando. Antes, Aventura nos hacía Dile al Amor. Y antes, Alejandro González, Hasta Viejitos, junto a Carlos Vives. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciéndote por haber estado ahí del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos llegando al final de este miércoles 23 de septiembre, programa del miércoles 23 de septiembre. Nos vamos a reencontrar mañana jueves, para compartir una vez más solo éxitos. Recordá también seguir votando en el ranking de la radio, www.las20másvotados.com. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández estuvo en los controles, musicalizando Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos para Radio y Televisión. Sigue disfrutando la mejor programación de la radio acá. No cambies la radio, no cambies la página si estás a través de internet. Seguí disfrutando la mejor música, la mejor programación las 24 horas. Nos vamos junto a Primrose haciendo Las Cosas Pequeñas. Que tengan un excelente miércoles. Nos reencontramos nuevamente mañana para compartir solo éxitos. Chau, chau. Hasta mañana. Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, presión no tiene. Y es amor, yo lo sé. Nada vale más que un beso fiel. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. Un recuerdo para siempre, un beso en la frente es lo más importante. Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. Aquí quiero estar. Hola, soy Nacho. Hola, soy Agus. Hola, soy Vale. Yo soy Tommy. Juntos somos Dame 5 y nuestra música la escuchás en solo éxitos. Te besaría en este instante. El calorcito que me viene por mirarte. Acariciar. en este instante.